El concepto destituyente sigue en curso. Sigue sí, tal en curso. Tal cual, los mismos mecanismos que conocíamos, siguen vigentes, ¿no? Incluso el lawfare. La guerra jurídica. Luis de Lía, ayer la Corte Suprema rechazó el pedido de nulidad que había hecho Luis. La toma de la comisaría 24 aquí en el barrio de La Boca tras el asesinato de Martín Oso Cisneros. Uh-huh. Así que son mensajes políticos que da la Corte Suprema en este momento. Manu Rivas, arranquemos con la música porque ya también nos metemos con el Líbano, con Vale Rodríguez, y tendremos también toda una reflexión en el día de hoy porque es Día de San Cayetano. ¿Por uh-huh. dónde viene la discoteca? Vamos a arrancar con haciendo un homenaje. Vos sabés que un 7 de agosto de 1990, y este es un dato que me pasa el amigo Manuel El Gallego, chofer de la 39, que le mando un saludo grande, salía Canción Animal, quinto álbum de estudio de la banda Soda Stereo. Ahí El Gallego me pedía a ver si le pasaba alguno de los temas del disco. Yo voy a pasar uno de los temas del disco, pero versionado por Los Palmera, porque hoy estamos en viernes en el que, por lo menos... Por mi parte vine con ganas de escuchar cumbia y como soy quien musicaliza el programa vamos a estar compartiendo unas cumbias. Así que Los Palmera de Música Ligera, de esta manera arrancamos Punto de Partida del día viernes. Las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Washington que valga, un bolívar de mi cuenta, ni un sucre de mi plata, porque vale lo que pesa. No es pues el pase de un empréstito sorpresa, no habrá peseta. 8:20 minutos, y una de las noticias internacionales de esta semana que realmente impactó fue la explosión en Beirut, en el Líbano. Y para hablar de esto saludamos a Vale Rodríguez. Ella es periodista internacional, columnista de Feas, Sucias y Malas, como siempre, los sábados de 9 a 12. Vale, ¿cómo está? Lucas te saluda. Hola, ¿qué tal a todos ahí? Bueno, acá, siguiendo un poco los acontecimientos que como vos recién explicabas, se dieron el martes, esta explosión, que todavía no termina de quedar bien claro qué fue lo que sucedió. Se ha, bueno, dicho al principio que fue una explosión producto de una serie de trabajos en el hangar número 12 del puerto de Beirut, donde se encontraban almacenados más de 1.200 toneladas de nitrato de amonio. Todavía no termina de quedar claro. Recién, mira, estaba leyendo el diario Al-Akhbar, que es un diario libanés, en donde todavía no se tiene muy en claro. De hecho, estuvieron diciendo que las tareas de soldadura se habían dado a partir de las 5 de la tarde y que esta explosión fue a las 8, con lo cual no termina de quedar claro. De todas maneras, 16 de las personas que trabajan en el puerto, así como funcionarios también, están por el momento detenidos. Y se va a iniciar una investigación que dentro de unos 5 días se va a, bueno, va a generar un informe para empezar a aclarar un poco qué fue lo que sucedió. Bien, ayer veía imágenes en un medio internacional de Macron, presidente de Francia, que estuvo haciendo declaraciones, planteos sobre el Líbano. Sí, bueno, esto es importante. Macron se presentó el día de ayer en Beirut, estuvo un poco viendo cómo era la situación, y acá esto es importante tenerlo en cuenta. Líbano lleva adelante una crisis enorme económica y hace ya un tiempo que Francia intenta, digamos, llevar adelante un salvataje que se llama, el programa se llama CEDAR, es un salvataje económico, pero para poder, digamos, desarrollarlo, lo que plantea es que tiene que haber como una reforma dentro de la política del Líbano, lo cual, bueno, es complejo porque en el medio hay otras cuestiones y no podemos dejar tampoco también de lado que Líbano fue colonia francesa y Francia, claro, tiene un fuerte intereses en esa zona. A su vez también hay una serie de divisiones políticas complejas también. Cuando apenas se dio esta explosión fuerte, lo primero que se dijo fue que aparentemente Hezbollah había tenido ahí algún tipo de injerencia, lo cual fue desmentido, y lo que se intentó hacer fue también conectar un poco lo que se estaba desarrollando, que era un juicio por el asesinato de Rafik Hariri hace aproximadamente unos 15 años atrás, en donde se había hecho un juicio en ausencia contra 4 representantes de Hezbollah. Hezbollah presentó una serie de materiales fílmicos sobre, bueno, que ese coche bomba que había asesinado al ex primer ministro Rafik Hariri hace 15 años no había sido Hezbollah, sino que había ahí manos saudíes e israelíes. Y ante esta situación, bueno, un equipo de jueces de Naciones Unidas se reunieron y este viernes, o sea, hoy, se iba a dar el veredicto al respecto, pero el martes se dio la explosión, con lo cual se intentó de alguna manera interconectar todo esto. Claro, y a su vez también, cuando hablamos de Medio Oriente, hablamos de tantos atentados de falsa bandera, de tanto terrorismo, ¿no?, que dio contra la soberanía de los pueblos. Y me gustaría, exacto, sí, un paréntesis, porque quizá en la Argentina hay que reponer permanentemente que Hezbollah es un partido político, es un movimiento que va a elecciones, que ha ganado elecciones, ¿no? Además de tener su brazo armado por la historia, como decías vos, de lucha contra el colonialismo. Exactamente. Y bueno, y también entender que el Líbano tiene características completamente diferentes a Occidente. Tenemos que comprender que su sistema de gobierno es distinto. Están tienen representaciones dependiendo la identidad religiosa de cada uno, siendo el primer ministro maronita, el presidente maronita, el primer ministro musulmán sunnita y el presidente de lo que sería el Congreso de la Cámara de Representantes tiene que ser un musulmán chiita, con lo cual tienen que gobernar, bueno, llevando a cabo acuerdos en el medio. Y en el medio de todas estas cuestiones también, algo que me parece que es imposible poder analizar Líbano sin tener en cuenta esto, tiene que ver con el contexto, con lo que pasa en la región, porque Líbano no está lejos de todo lo que está sucediendo. Hay que tener en cuenta que hubo elecciones en Siria, que en Siria volvió a ganar el partido del presidente Bashar al-Assad. Por otra parte, bueno, Yemen, ¿no? Ahí también está la resistencia islámica, que está conectada también con Hezbollah y con toda la resistencia que se encuentra alrededor de lo que sería Asia Occidental o Medio Oriente, ¿no? Con lo cual, en el medio también están, bueno, los intereses de Israel, los intereses de los Estados Unidos, y se ha demostrado hasta hace no mucho tiempo que la resistencia ha podido mantenerse, digamos, fuerte, inclusive después del asesinato de los dos generales, de Soleimani y Mohandes, a principios de este año. También no podemos dejar de ver las manifestaciones que se desarrollaron el año pasado, tanto en Líbano como en Siria, como también en Irak y en Irán, y que finalmente esas manifestaciones fueron tratadas de ser manipuladas por los Estados Unidos y no terminaron teniendo yendo a buen puerto, porque en el medio, bueno, estuvieron estos asesinatos que llevaron a que estas manifestaciones dejen de mantener. Vale, le sumo al dato de la zona, digamos, y de Medio Oriente, el expansionismo de Israel sobre Cisjordania. Exacto. Bueno, ese es otro punto también. Fíjate que a principio del mes de julio se estaba estipulada la anexión a Cisjordania. Finalmente no se pudo desarrollar por varias cuestiones. Primero, porque hubo un fuerte rechazo de varios países, entre ellos Líbano fue uno de los que rechazó este intento de anexión de Cisjordania. Y por otro lado también, por una serie de problemas internos que tiene Israel. Actualmente ya se llevan 3 semanas manifestaciones populares en contra de Benjamín Netanyahu, pidiendo inclusive su renuncia, lo cual también es otro punto que genera una serie de conflictos al interior de Israel. De todas formas, las intenciones de Israel de continuar expandiéndose siguen presentes, y principalmente al sur del Líbano, donde se encuentra también la fuerte presencia de la resistencia libanesa, donde constantemente Israel intenta permear, ¿no?, esa fuerza que está ahí por parte de Hezbollah para poder, bueno, ingresar al Líbano. Creo que no se puede dejar de analizar lo que sucedió el día martes sin tener en cuenta todas estas cosas. Fabián nos pregunta: buen día, compañeros. ¿Saben si hubo algún pronunciamiento de condolencias del gobierno argentino? Por el momento creo que no. Mira, yo sé que estaban tratando de analizando ahí la posibilidad de enviar ayuda a través de los cascos blancos. Me llegó justamente hoy por la mañana muy tempranito, pero todavía no estoy al tanto. Eso fue lo último que supe, que aparentemente tienen intenciones de enviar ayuda a través de cascos blancos. Bueno, Vale, abrazo, gracias por la información y mañana te escuchamos. Un abrazo grande, sí, mañana vamos a hacer una visión bastante amplia sobre lo que sucedió el día martes. Así que bueno, los invito a que nos escuchen de 9 a 12 gracias. Mañana. Gracias, Vale. Un abrazo. Chao, chao. 8:28, Vale Rodríguez, analista internacional, feas, sucias y malas los días sábados. Y vamos ahora, Manu Rivas, si te parece, con el reporte semanal de este programa, de esta radio. Vamos a escuchar a Mara Ruiz Malek. Ella es ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dialogó con Desde el Barrio. La idea del preservar trabajo es contener un poco aquellas unidades productivas, y digo unidades productivas porque la idea es apuntar a empresas, pero también a cooperativas, que quedaron, digamos, afuera del ATP, del gran programa que sacó Nación para ayudar al pago de salarios, vamos, por cuestiones operativas, por falta de conocimiento de la normativa, por falta de algún papel o de algún instructivo, de algún acompañamiento para poder ingresar. Entonces hicimos un programa apuntado muy específicamente a micro y pequeñas empresas para unas actividades que están seleccionadas, que están listadas en la web del ministerio, que son las que entendemos fueron más afectadas por las medidas que hubo que tomar en el marco de la pandemia, con el objetivo de ayudarlas desde la provincia también a afrontar el pago de sueldos o el retiro de los socios en el caso de las cooperativas. Obviamente es un programa más pequeño que la ATP, con un monto menor de ayuda, que es de 8.400 pesos durante 3 meses por cada trabajador o trabajadora, y